noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, el tiempo de la música tradicional, de las músicas de raíz, del folk, de la world music, de lo que queráis llamar, de la música en general. Y empezamos en Italia, Angelo Branduardi y un trabajo ya de 2010, Futuro Antiquo 7, toda una serie de obras que abarcan pues hasta el año pasado mismo, que sacó el Futuro Antiguo 8, pues sobre aspectos de la tradición italiana, en este caso sobre el carnaval romano. Esto se llama Pan de Miglio. Thank you. Pandemiglio era Angelo Branduardi, este futuro antiguo séptimo. Nos vamos a quedar un ratito por Italia. Él es Filippo Gambetta, un músico pues que toca el acordeón diatónico y la mandolina. Es compositor con influencias pues un poquito de todos, nórdicas, céltico, balcánico. Ha grabado 3 álbumes y vamos a poner pues algo del primero, de Stria, que es del año 2000, pero bueno, pues tiene otros 3 más hasta 2009, con colaboraciones especialmente con el guitarrista Claudio De Angeli, y bueno, tiene también pues un trabajo a medias con un músico canadiense que, bueno, también os vamos a poner algún día de estos. Ella es Emmeline Starr, que toca el violín y el piano. Y bueno, vamos a quedar con ese primer disco de Filippo Gambetta y 4 Salti, Gianchino Ora. Bueno, Filippo Gambetta y este Quattro Salti, Ganchino Oro, está en el álbum Estria. Él es un multiinstrumentista y os tenemos que traer esta colaboración con Emily Armen. Bueno, vamos a seguir más rato por Italia. Hemos empezado por el norte, en Milán, con Angelo Branduardi. Hemos bajado la Liguria con Filippo Gambetta y ahora bajamos de todo a Nápoles, al sur, con la nueva compañía de canto populare, un ensemble que lleva por ahí rondando desde el año 66, pero que han sacado el último trabajo en el 2016. Es decir, que con grandes cambios de personal, eso sí, la verdad es que después de los 70, pues quedan ya muy pocos de la formación original. Celebraron sus 50 años con un trabajo que se llama 50 anni in buon compagnia, que creo que no hace falta traducir. Y bueno, pues allá va esta tarantela del Gargano. C'è la cabana brava puntani na brava puntani mentre c'è la cabana brava puntani e ia fa cori l'acqua ia fa cori l'acqua ia fa cori l'acqua sorgenti. Thank you. Compañía di Canto Popolare desde Nápoles, celebrando sus 50 años. Astrolabio son de Umbría y también, pues, aunque no empezaron en los 60 como la nueva compañía di Canto Popolare, sí que tiene una larga trayectoria desde los 70, que no es tan larga como los anteriores, pero que pues sí tiene unos cuantos discos interesantes que oír. En este caso es Spirit Follet y esto es la canción que le da título. Thank you. madruga ty testy bukadzi. Sbaryła nętro mecitka pesa fe sobiadzi. Fame incontral camusca portuca per sena. Spirit fulet grandius feme quite sta bena. Bella bella che contava fino a tre, un, due, tre, re, tre, una, due, tre, raffitto la garito, la scandola, mando la gneste, stichizzes, 24 36, per andare alla cappella c'è una figlia bella bella che contava fino a tre, un, due, tre, re, tre, una, due, tre, raffitto la garito, la scandola, mando la gneste, stichizzes, 24 36, per andare alla cappella c'è una figlia bella bella che contava fino a tre, in due, tre, re, tre, una, due, tre, raffitto la garito, la scandola, mando la gneste, stichizzes, 24 36, per andare alla cappella c'è una figlia bella bella che contava fino a tre, in due, tre, re, tre, una, due, la tre, raffitto la garito, la scandola, mando la gneste, stichizzes, 24 36, per andare alla cappella c'è una figlia bella bella che contava fino a tre. Bueno, estos eran Astrolabio y este Spirit Follet. Vamos con ese espacio fijo que consiste en la canción para que David se vaya a dormir. David ahora ya tiene que irse a dormir porque ha vuelto a sus estudios. Y bueno, hoy es su cumpleaños, así que vamos a poner una canción de cumpleaños que se llama Birthday Cumpleaños. A ver si sabes de quién es. Yeah. pues eran los Beatles, y este verde que está en el álbum blanco, rock and roll. Pero bueno, feliz cumpleaños, que es lo que dice la canción. Y ya sabes, a descansar, y que has tenido un día de cumpleaños intenso, y mañana será otro día. Bueno, vamos a seguir, vamos a ir yéndonos de Italia poco a poco con Ophel de Ciel, que es una gente occitana, pero que están pegandito con la frontera italiana. Esto es de su disco de debut, Ophel de Ciel, y se llama Oltre le Mura. Thank you. a Field Steel, un grupo occitano, pues que suena así de bien. Y ellos siguen, ¿eh? No, este disco ya tiene sus añitos, pero tienen trabajo de hace dos, que yo recuerde, el último. Bueno, me he encontrado por ahí un recopilatorio que se llama Milk of the Three. Es un recopilatorio de tres CDs que viene bajo el epígrafe de mujeres cantantes de folk y compositoras y cantautoras, donde hay un batiburrillo, como suele pasar a veces en este tipo de recopilatorios, pues de gente de muy diverso pelaje, o sea, desde la Joan Baez o la Jackie Massey de Pentangle, pues a, no sé qué decir, o sea, Polly Niles, a Jade, las Simon Sisters, The Bulls Band, Jenny Cyan. Entonces hay una curiosa mezcolanza pues entre gente del folk inglés y cantantes femeninas, especialmente del lado americano. Y vamos a poner pues a dos cantautoras, especialmente, bueno, que vamos a poner luego también a un grupo con chica que canta, que vienen de la zona de Nueva York. Melanie, que fue una especie de icono de la época hippie y actuó en Woodstock y tal, se llamaba Melanie Safta, era de Queens. Bueno, cayó por ahí por el mundo hippie un poco no tenía mucho que ver con ella. Ella pues cantaba canción de autor y folk y estas cosas, pero bueno, pasó a ser una especie de estrella del hippismo gracias a Gusto, que sí que era una activista pues contra la guerra de Vietnam, etcétera. Y bueno, pues tuvo ahí una época entre el 66 y el 71 en que fue muy conocida y actuaba por los festivales en la isla de Wight, etcétera. Es menos conocido, que ha seguido sacando discos pues hasta hace muy poquito, casi saca un disco por año, se autoproduce, tiene su propia productora, y la verdad es que fuera del Barney Hippie pues tiene trabajos muy interesantes. Bueno, esto se llama Do You Believe y suena así. Morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. If our nighttime words mean goodbye, let our morning words be kind. Didn't your eyes say you'd never change your mind? Didn't my eyes say? I do believe your eyes, I do believe it. I do believe your eyes. Once in a while, we all got grounded at the start, but I still believe in magic. It comes from seeing with the heart. I do believe it. To believe my eyes, I do believe it. The magic's in our eyes, I do believe. I do believe my eyes, I do. Do you believe my eyes? Thank you. to bed at sunrise. Now I'll sleep the whole day through. My eyes will open to the darkness. You, and in the darkness, the light is in your eyes. I do believe, I do believe your eyes. I do. The light is in your eyes. I do believe, I do believe your eyes. Melanie con cuerdas y todo, y este Do You Believe, una gran voz y bueno, quizá demasiada entronizada en la época hippie. La verdad es que merece la pena descubrir canciones de esta mujer porque suenan bastante bien. Lo cierto es que toda esta gente que vienen de Nueva York, de los famosos cantautores, tienen mucho más que ver con lo que se llama el Tin Pan Alley. Normalmente ellos cantan canciones de que les componen más que componer ellas, aunque, por ejemplo, en el caso de la que viene ahora, Laura Nairo, ella también componía. El palo de Laura Nairo era bastante distinto al de Melanie. De hecho, el público hippie nunca, aunque estuvo en Monterrey, en el festival, pues nunca le dio el favor que le dio a Melanie, por ejemplo. Ella sí es compositora, ha colaborado con gente pues como los Five Dimension, que se dedicaban a hacer una especie de soul hippie gospel, el grupo de Yardbirds, Blood, Sweat and Tears durante los 70, con Peter Paul and Mary, con Barbara Streisand. El estilo que maneja es lo que se llama el Brill Building, que es un edificio de Nueva York donde había un montón de representantes musicales. Y bueno, es un híbrido de pop, evidentemente, con jazz, con folk, con gospel, un poquito de rhythm and blues, todo junto. Ella tenía una voz estupenda y sonaba pues algo parecido a este Uptides by a Chinese Lamp. Thank you. Bueno, el tema se las tiene, ¿eh? Es menudo pedazo de canción. Y la voz de Laura Nairo también. Ella era de, no de Queens, del Bronx. Y bueno, lo cierto es que su carrera en los 70 pues empezaba a tener más discontinuidad, muchas colaboraciones. Era una artista más a la, al viejo estilo, digamos. Sin embargo, la calidad que tenía pues era incontestable. Ella no era neoyorquina, Nico. Krista Paffgen, ella era alemana, no está muy claro si era de Colonia o si había nacido en los países del Este, con una infancia un tanto oscura. Su padre murió en un campo de concentración. Para los que sois más jóvenes, pues esto sonará chino, pero cuando yo era niño iba a los cines y en los anuncios de los cines salía esta señora montada en un caballo blanco anunciando un coñac, con la melena rubia al viento. Y bueno, si Nico no es alemana, ¿qué hacemos en Nueva York? Pues es que Nico fue la voz, junto con Lou Reed, del primer disco de la Velvet Underground. Más que nada por su relación con Andy Warhol. Ella era modelo, tomó clases de interpretación con Lee Strasberg, hizo un poco de todo, estaba muy metida en la Factory. Y bueno, ese primer disco, el del plátano, y la gira, la Plastic Inevitable, ya casi no me acuerdo cómo se llama aquello, la Plastic no sé qué, sí, Exploding Plastic Inevitable, que fue la primera gira por los USA del espectáculo de Warhol con el grupo de Lou Reed y John Cale. Pues bueno, participó ella hasta que ya en el segundo disco no lo dejó, después de tener pues su relación con Lou Reed, bastante espinosa. Acabó siendo producida por John Cale, especialmente hizo un disco que quizás sea el más recordado, que se llama The Chelsea Girl, donde no sé muy bien si le echaba una mano o no Lou Reed, o le estaba echando un puñal. Sí que la produjo John Cale y andaba por ahí hasta Jason Browne. Bueno, pues el tema que le da título a este disco de Nico, Chelsea Girls, es este. Here's room 546. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's room 115, filled with S&M queens. Magic Margaro, you wonder just how high they go. Come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girls. Here's Pope dear Undine. Ron has treated him so mean. She wants another scene. She wants to be a human being. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea Pepper, she's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last, her future died in someone's past. Here they come now, see them run now. Here they come now, Chelsea girl. Bueno, después de oír a Melanie, a Laura Nairo, pues la voz de Nico nos deja un poco parados, porque no es una voz especialmente bonita. Es una voz, bueno, sí es bonita, pero es especialmente inexpresiva, lo cual iba muy bien con la música de la Velvet. Y por ahí está sonando el violín de John Cale y esa flauta que le da ese sentido circular a la canción, diría yo. Pues vamos a alguien que cantaba en un estilo también, no sé si parecido al principio o no. Al principio Marianne Faithfull, ella es inglesa, ya no tiene que ver con Nueva York, aunque ha vivido una existencia absolutamente cosmopolita. Pues era una especie de cantante folk, entre comillas, medio muñequita, que salía por la BBC, toda rubia ella, toda aristocrática, porque es hija de aristócrata. Y bueno, pues tuvo la suerte de encontrarse en su camino a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, y no salió muy bien parada de aquello, ¿no? Con una adicción a la heroína bastante importante, y su voz cambió de una voz angelical que usaba en los primeros tiempos. Pues Marianne, si habéis seguido alguno la carrera, tiene una voz de excesos, de una vida de muchas cosas, y bueno, no por ello menos expresiva. Es decir, tampoco necesitas ir a operación nada para demostrar que tienes no sé qué voz, sino lo importante es expresar. Y bueno, pues eso ha pasado un montón de veces y lo hemos dicho también un montón de veces. Yo prefiero a John Lee Hooker en su eterno acorde de mí cantando Boogie Children que al señor Bisbal, por ejemplo. Bueno, pues quizá podría ser el caso de Marianne Faithfull. Ella también coge clases de canto y sabe música. Y sabe interpretar, y eso es importante. Y esta canción se la pirateó, como hicieron con muchas los Rolling Stones y mucha gente de los grupos ingleses de aquellos años, pues su novio de entonces, el señor Jagger, y se llama Hermana Morfina. Tell me, Sister Martha. el Hermana Morfina de Marianne Faithfull o los Rolling Stone. Bueno, un tema que habla de las últimas horas de un moribundo y bueno, pues de cómo al final solo ve pues lo que pasa muchas veces cuando uno está terminal, el calor blanco de la morfina que le aísla del dolor. Una letra que seguramente es de Marianne Faithfull. El arreglo de la canción, yo juraría que posiblemente la canción en sí es de Marianne Faithfull. Sin embargo, el arreglo que hicieron los Stones, bueno, esta versión que hace ella, porque salió después, está muy cercana al arreglo final, que si alguno recordáis lleva un espectacular guitarra slide, ni más ni menos que el señor Ray Cooder, que por aquellos tiempos pues andaba con los Rolling. Y bueno, hay que reconocer que la de Jagger es bastante más expresiva. La voz de Marianne da otro matiz. Es, como le pasa a Nico, una voz más gastada, una voz quizá menos expresiva, pero que le vale perilla a la canción. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Vamos con una voz que no tiene mucho que ver con la de Nico o con la de Marianne Faithfull, y que sí que es una gran voz, la de Barbara Gaskin. El grupo era los Spiro Gyra, un grupo de Canterbury, que, bueno, sacaron una canción preciosa en su tercer disco, que se llamaba An Everyday Consumption Song. Allá va. Three times three equals Piroyaira, la voz de Bárbara Gaskin. Dejaron tres discos allá en la primera mitad de los años 70. No confundir, con el grupo de jazz de nombre parecido, de jazz rock. Bueno, vamos con la última cantante que hemos sacado de este recopilatorio, Mill of the Three. Que, bueno, la verdad es que si veis las portadas, parece de estas cosas que venden a las 5 de la mañana en el Teletienda. Pero la verdad es que es una recopilación interesante. No, mucha gente, bueno, lo que hemos puesto es gente bastante conocida, pero hay gente por ahí bastante olvidada, con unas voces tremendas. Y bueno, merece la pena. No sé si la podéis encontrar por algún lado. Yo la he encontrado un poco de rebote, pero la verdad es que está curiosa. Y también os he puesto un aspecto de los tres CDs, porque por aquí hay, pues como decimos, desde Jackie Mazzi, pues Tibonian, un montón de gente de diversos estilos y diversos pelajes. Vamos a acabar con Mimi Farina. Mimi Farina no tiene nada que ver con Enrique Farina, ni con la serie esta de Fariña, sino ni con otras cosas, sino que es la hermana pequeña de Joan Baez, Mimi Baez, que se casó con el cantante Richard Fariña. Y bueno, hicieron pareja hasta que murió en el año 66 en un accidente de moto. A Dylan le caía fatal, por lo visto, el tal Richard Fariña, o eso se dice. Y además se rumorea que le dedicó una canción bastante sarcástica, se llama Positively 4th Street. Y ella pues siguió cantando, hizo una colaboración con su hermana, fue detenida por defender los derechos civiles, estuvo en la cárcel, estuvo en una organización durante muchos años que recorría las escuelas, reformatorios, cárceles para ayudar a la gente que estaba metida dentro, y murió pues a principios de los 2000, creo recordar. Bueno, esto se llama Morgan the Pirate. Pieces after you've been through. pues era Mimi Fariña, la hermana de Joan Baez. Y bueno, pues me quedo con la gana de poner Positively Full Street, pero lo vamos a dejar para otro día. No sé muy bien porque no le caía muy bien el ex esposo de esta mujer a Dylan. Quizá alguno rumorea por ahí que lo que le gustaba a Dylan era la mujer en sí, no el señor. Pero bueno, vaya usted a saber. Y bueno, pues vamos a dejar aquí este recopilatorio, Me Love the Tree, que además procede de una canción de un intérprete casi casi desconocida, Polly Niles, que se llama así, Me Love the Tree, que salió en, pues también en una banda sonora de una película, creo recordar, y del intérprete no se volvió a saber nada, pero mira tú por dónde pues ha dado título a este trabajo. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a dejar las voces femeninas, antiguas, en este caso, y nos vamos con un bluesman aún más antiguo, Skip James. Skip James, pues, no tuvo mucha suerte. ¿Para qué nos vamos a...? ¿Por qué vamos a decir otra cosa? Lo cierto es que, en cambio, lo que tuvo es una gran influencia. Es un músico que cayó en el olvido, pero que llaman el padrino del Delta. Él se presentó a un concurso de talentos en una tienda en Jackson, Mississippi, y bueno, pues ganó el concurso y entonces consiguió grabar con Paramount Records en el año 1931 unas cuantas canciones, que cobró por $40 y se volvió a casa, y sin saber que aquellas sesiones pues iban a ser parte de la historia del blues. Y bueno, la canción que hizo que entrara en Paramount a grabar, pues decía algo así como: prefiero ser el diablo que ser el hombre de una mujer. Se llamaba Devil Got My Woman. Don't talk. Bien, el diablo tiene a mi mujer. Skip James se ganó $40 con estas sesiones, pero lo cierto es que posiblemente, o nos parece, que seguramente fue el precursor o influyó muchísimo en Robert Johnson. Allá va este 2020 Blues. If I had sent for my baby, and she don't come. If I sent for my baby, and she don't come. All the doctors in Wisconsin, they won't help her no. And if she keeps on ruling and gets what she don't want to, my baby gets on ruling and she don't want to. I'll take my 30 to 20, I'll cut a happy. You're talking about your 40, 40, but it'll do very well. Talking about your 40 for 40, it'll do very well. But my 20 to 20, Lord, is a point in hell. I study special, but it is most to life. I study special, but it is most to life. But my 20 to 20 makes you count all right. Ah, she gets a little less, thank you, don't want to. She gets a little less, and she don't want to. I take my 20 to 20, I cut a half in two. Take my rest. Hi, hi, hi, hi. I can't take my rest. And my 40 toes laying up and down my bed. Bien, esto era 2020 Blues, una canción que hizo el propio Robert Johnson. Como podéis haber escuchado, el señor James manejaba tanto la guitarra como el piano. Una parte de esas grabaciones de Paramount están con piano y otras están con guitarra. Y hay cosas que luego cantó el mismísimo Taj Mahal, o antes que él todavía Muddy Waters, aunque en vez de Cathy's Blues, como se llama aquí, la llamó Rolling Stone, y fue la canción de donde sacaron cierto grupo de rock and roll su nombre, Cathy's Blues. For me, then I don't love me, I went to my baby's house. She told me to sit down on the stair. So you can come right on in, because my husband just now left, just now left, just now. And I my baby to let me sit outside her bed. Turn on your heater, baby, till it turns cherry red, cherry red, cherry. Daffy, your little catfish strike your swim way down in the sea. I would have men and some of the women sitting out of line for me, sitting out of line for me, line for you know. I went to the church house and he called on me to pray. I got down on my knees, but I didn't have a word to say, not a word to say. I want to be a little calf, so I go somewhere down in the sea. I would have somebody send out a line for me, send out a line for me. I don't wanna be no tadpole, and I don't want to be no bullfrog. And if I can't be a catfish, I won't swim at all. I won't swim at all. Daffy, now won't go be a little cat, so I call somewhere down in the sea. I would have these good-looking women send out a hook for me, send out a hook for me. Bueno, pues esto era Catfish Blues, más conocida como Rolling Stone, de donde sacaron los señores británicos esto su nombre. Y bueno, el caso es que Keith James, pues por mucho que había tonteado con el diablo, gracias a la Gran Depresión, pues dejó el blues, porque la verdad es que fuera de los $40 no llegó a sacar mucha más cosa. Andaba por ahí tocando los fines de semana, pero como su padre acabó haciéndose ministro del Señor y se volvió al gospel. Mire usted por dónde. Y hacia los años 60, pues dos músicos, el guitarrista Henry Vestine y su colega, fueron al hospital de Mississippi, donde estaba con un cáncer, sin poder pagarse la operación para que se lo extirparan. Estos serían los guitarristas de un grupo que se llamaba después Canned Heat. Todavía no habían ni formado el grupo y lo convencieron para que tocara en el Festival de Newport de 1964, 30 años después de haber grabado el disco este con Paramount. El caso es que gracias a esto, pues se recuperó a Skid James, sacó 3 discos más, consiguió sobrevivir 3 años más, ya que se pudo operar el tumor, aunque luego pues acabaría venciéndole. Y bueno, pues incluso cobró los derechos de autor de una canción que grabó el grupo Cream, que se llamaba I'm So Glad. I'm so glad, and I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do, don't know what to do, I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. I am glad, I am glad, I'm glad. I'm tired of weeping, tired of mourning, tired of groaning for you. And I'm so glad, and I am glad, I am glad, I'm glad. I'm so tired of mourning, tired of groaning, tired of longing for you. I'm so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do, know what to do, I don't know what to do. I'm so tired, and I am tired, I am tired. I'm so glad, I am glad, I am glad, I don't know what to do, what to do, I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of mourning, tired of groaning for you. And I'm so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. Bueno, no muy parecida, ¿no?, a la de los Cream, que era bastante más pop, evidentemente. Eso le desesperaba un poco al señor Eric Clapton. Pero bueno. Y bueno, vamos a finalizar este mini especial Skid James. Sacó, bueno, como digo, 3 discos con material más moderno, o sea, con material nuevo, no mucho, y volvió a grabar pues las canciones suyas de toda la vida, las del año 31. Este es el primer disco que sacó, Today, y es una canción que hemos puesto aquí más veces, que quizá por la alusión a nosotros, que se llama Crow Jane, Jane la Cuervo, una persona muy, muy, muy, muy mala. Allá va. Don't you hold your head high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. You got to die. You got to. And I want to buy me a pistol. Want me 40 rounds of ball. She crows in just to see her fall. She got to fall. She got to. She got to fall. She got to. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head so high. Someday, baby, you know you got to die. you got to lay down in. And I've dug a grave with a silver spade. Ain't nobody gonna take my crows and play. You can't take a place. No, you can't take a. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. And you know I let her down with a golden chain. And every link I would call my Crow Jane name. Crow Jane, Crow. Crow Jane, Crow. You know I never miss my water till my well went dry. Didn't miss Crow Jane until the day she died. Till the day she. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and you got to die. You got to. You know I dug a grave 8 feet in the ground. Didn't feel sorry until they let her down. They had to let her down. They had to let her down. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. Bueno, como decía Andy Warhol, consiguió con el Festival de Newport sus 5 minutos de fama. Y bueno, pues luego vinieron los recopilatorios, el reconocimiento. A mí me encanta Skid James. No sé si habéis oído la guitarra esta de Crow Jane, pero no son dos guitarras, es el solo. Tenía una forma de tocar, por supuesto, sin púa, toda mano, haciendo los bajos. Que o estás oyendo los bajos y estás oyendo la parte aguda, aparte de esa voz tan aguda, tan personal. Y bueno, y el trabajo del piano, solo hemos oído una canción con piano, pero que también era más que interesante. Pues nos vamos a despedir con la misma canción, con Crow Jane, pero está interpretada en el año 2006 por The Derek Trucks Band, la banda de Derek Trucks, el guitarrista ahora mismo de la Tedeschen Trucks Band, y quizá más conocido por ser el sobrino de Buzz Trass, el batería de los Allman Brothers, y su presencia como guitarrista en los Allman Brothers, pero esta suena así de bien. Será hasta el martes que viene. Silver.